Piensa en un planeta en donde los lagos sean de miel, los cielos de chocolate y las flores de helado de crema, las montañas de merengue y caramelos. La vida. Lógico, es tu respuesta. Bello sería, pero solo es una utopía. Te cuento, hermano, que existe este planeta. Un planeta con flores de miel, un planeta con ruleros de membrillo, un planeta con flores de miel, un planeta con ruleros de membrillo, toboganes de caramelo y chocolate, sí señor, bomboncito de amistad, bomboncito de bondad. Rico es, dijo Gagarín, estrellas de almendra y galaxia de anís. Qué rico es, dijo Gagarín, estrellas de almendras y galaxia de anís, de anís. Un planeta de duendes y hadas, un planeta de frutillas berbellón y de dulce, son los mares, las montañas de melón. Te cuento, hermano, que este planeta se llama merengue de chocolate. Está ubicado en la galaxia Arco Iris, a 7000 años luz de distancia. Debes cerrar tus ojos y soñar, y soñar. Y cuando te despiertes, nadarás en un mar de miel, con océanos de almendra, con cielos de frutilla. Por eso, hermano, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Es, dijo Gagarín, estrellas de almendra y galaxia de anís. Qué rico es, dijo Gagarín, Yuri Alexeyevich, galaxias de anís. No existe la utopía, no existe la fantasía, solo debes soñar, y nunca dejes de soñar, y volarás por el universo, volarás por la esperanza de los sueños, hermano, nunca dejes de soñar.